Me había nombrado presidente del Congreso y en eso vine a comunicarme. ¿Está viniendo Ollanta a visitarnos? Bueno, que venga el presidente, no importa, se lo recibe. Pero en ese caso, ¿qué pasaba? Que días antes Ollanta había mandado soldados y policías para que masacren a los compañeros de Cajamarca. Entonces, eso era un insulto para el campesinado. Entonces, ahí dije, bueno, no puedo estar junto a un presidente que acaba de mandar soldados y policías para que maten a nuestros hermanos que están luchando por el agua y la vida. Por lo tanto, que viva la lucha de Cajamarca y renuncio, compañero. Dejo a la vicepresidenta para que se haga cargo y me bajé. En un congreso campesino no podía estar junto al presidente que había mandado tropas y policías para que maten a los compañeros de Cajamarca, a los compañeros campesinos. Por eso me bajé, pues. Por eso se enojaron conmigo, bueno, los humanistas de izquierda que todavía había esa vez. Pero bueno, no me importaba. Nosotros sacamos este periódico Lucha Indígena. Uno de nuestros cómplices está acá, el compañero Mario Tabra, que también escribe acá. Le pido al compañero que en forma sintética me mande lo que ha dicho para publicarlo. Porque en este periódico insistentemente luchamos por Conga. Conga no es un problema de Cajamarca, compañeros. Conga es un problema del Perú. Yo soy del sur del Perú, pero siempre voy allá porque allá se está jugando el Perú. Es la minería a cielo abierto que usa mucha agua, envenena el agua, ¿no? Allá, por ejemplo, 4 lagunas voy a afectar, debajo de 2 de ellas voy a sacar oro y las 2 otras las voy a convertir en basural. Pero no va a afectar solamente 4 lagunas, 40 lagunas van a ser las afectadas. Porque si hay una laguna acá y acá abajo hay un socavón que ha abierto, un forado que ha abierto la mina, por supuesto el agua se va ahí. Entonces las 40 lagunas de las alturas de Cajamarca, que son maravillosas, esas van a quedar afectadas. ¿Y por qué? Toda el agua esa va a morir, porque toda el agua va a ser envenenada, porque usan cianuro, usan mucha agua y cianuro para sacar el oro. Esas lagunas alimentan subterráneamente a 600 manantiales. Esos manantiales sirven para que la gente trabaje en la agricultura, en la ganadería y para que use el agua directamente. Esos 600 manantiales desembocan en 5 ríos, algunos de los cuales desembocan en el Pacífico, otros en el Atlántico. Y todo esto va a ser matado por Conga. Además, que en el río Marañón también va a desalojar a muchos campesinos. ¿Por qué? Porque quieren hacer una represa para una hidroeléctrica que dé electricidad a la mina. Es la transnacional Newmont, y junto con Yanacocha y un peruano, ¿sabes cómo se llama el peruanómero, no? Entonces, que son propietarios de eso. Allí se lucha por la vida contra la muerte. Y es la lucha más grande que hay en el Perú. Y los cajamarquinos no están luchando solo para Cajamarca, porque si aplastan Cajamarca van a envenenar todas las aguas del Perú. Pero si salvamos Cajamarca, van a tener que retroceder y no seguir envenenando al Perú. Yo soy cusqueño, pero voy mucho a Cajamarca. ¿Por qué? Porque ahí se está jugando el destino de todos los pequeños campesinos indígenas y campesinos del Perú. Entonces les pido, pues, que todos los compañeros que están acá publiquen algo, hablen algo sobre Cajamarca, ¿no? Sobre la lucha que están llevando los compañeros allá, porque están luchando, como digo, por todo el Perú. Los grandes medios de comunicación no publican estas cosas. ¿Por qué? Porque están por la paga, pues. ¿Y quién le pone los avisos? Le ponen, pues, las grandes compañías. Por eso los grandes medios de comunicación están al servicio del gran capital. Igual que Ollanta también. Ollanta gobierna para las grandes compañías. Si va a sacar 64,000 millones de dólares la empresa, ¿qué le importa dar 5 milloncitos a Ollanta, 5 milloncitos a cada uno de los ministros, al Poder Judicial igual, para que haga esas barbaridades? Porque ahora los casos de Cajamarca se van a ver en el Lambayeque. Eso va contra la Constitución, pero ese atropello cometen, pues, porque por la plata. Entonces, acá supongo que estamos, compañeros, que no estamos por la plata, sino por la verdad. Yo creo que una de las misiones nuestras es sacar la sabiduría del pueblo. En primer lugar, decir la verdad. Ante este atropello, por ejemplo, decir la verdad, ¿no? En Bolivia también, supongo que ante la ley minera que ha salido, ¿no? Que no se ha consultado a los agricultores. Bueno, también hay que denunciar eso, que no se ha consultado a los agricultores. Dicen que es el socialismo del siglo XXI. Bueno, si es el socialismo del siglo XXI, imagínense cómo será el capitalismo, ¿no? Hay que saber, en primer lugar, decir la verdad de todos estos conflictos por los que se está atacando a la población indígena mundial, envenenando el agua, no solo con la minería a cielo abierto, sino con la extracción de petróleo, con la extracción de gas, con el fracking. También la agroindustria es un ataque al pequeño campesino porque le quita el agua. ¿Para qué? Para producir productos de exportación como espárragos y alcachofas, que chupan mucha agua para alimentar a Europa, ¿no? Y las grandes empresas que tratan a sus trabajadores muy mal, porque hay una legislación especial para los trabajadores del agro para favorecer la agroexportación a costa de los trabajadores. Una amiga mía que estaba trabajando en Arequipa, en un olivar, se cayó, se fracturó el brazo, pero la botaron del trabajo para que ella viera cómo se curaba. Así trabajan los obreros agrícolas. Entonces, todos esos son ataques de las transnacionales a la naturaleza y a la humanidad. Si sigue en poder de las transnacionales el gobierno del mundo, como está ahora, porque Obama, Ollanta no son más que sirvientes de las grandes transnacionales, entonces la humanidad no va a durar más de 100 años. Tenemos, además de decir la verdad de todos estos ataques que hay contra las poblaciones indígenas y contra toda la población, tenemos también que saber resucitar los saberes nuestros, que son un tesoro, ¿no? Acá en Mamaaja, por ejemplo, hay acá en lucha indígena, ¿no? Y el compañero Tabra también resucita los saberes, su función es esa. Entonces, acá se resucitan los saberes antiguos, ¿no? Y hay que dar la palabra, pues, al pueblo de abajo. Por eso en el Cauca, por ejemplo, en Popayán, en la Universidad de Popayán, que es la capital del Cauca, ahí hubo una reunión que se llamó Tramas y Mingas sobre el Buen Vivir. Y ahí hablaron fundadores del CRIC. El CRIC es la Coordinadora Regional Indígena, que agrupa ¿cuántas comunidades? 120. A 120 comunidades. Entonces, ellos me invitaron para el 40 aniversario. Es algo muy bueno eso. Entonces, allí reviven, por ejemplo, el trueque. Hay mercados del trueque, ¿no? Donde la gente va y sin usar dinero hace trueque de la parte baja a la parte alta. E inclusive hay una danza con ese motivo del trueque. Eso es revivir nuestra cultura, revivir nuestra sabiduría. Y allí en esa reunión, que era una universidad, pero ahí hablaron gente campesina que hablando de cómo habían fundado el CRIC, de cómo habían luchado. Hablaron también gente que trabaja con productos que son sanos, sin transgénicos ni nada, y hablaron niños también allí, ¿no? Entonces eso es lo que debemos hacer, dar la palabra a la gente que tiene los saberes nuestros. Entonces, eso es lo que tenemos que resucitar, compañeros. Como digo, los grandes medios de comunicación no dicen la verdad. Por eso, los hermanos zapatistas de México ahora no admiten en sus reuniones más que a la prensa alternativa. A los otros simplemente no les deja entrar. ¿Por qué? Porque van a decir mentiras. Y últimamente han tenido una reunión los indígenas de todo México en territorio zapatista y ahí no dejaron pasar a los medios de comunicación grandes. Dejaron pasar solamente a la prensa alternativa, que es la que dice la verdad. Y ellos denuncian, no, por la plata esto se vende. Dicen lo que la plata les ordena. Esas experiencias tenemos que encontrar, compañeros. Ahora, también se habla sobre el cambio climático acá. El cambio climático, bueno, la gente dice, bueno, ¿qué será eso, el cambio climático? Lo están sufriendo los indígenas y campesinos de todo el Perú, porque cada vez hay menos manantiales, cada vez los ríos están más angostos, cada vez hay menos nieve en los nevados. Todo eso es producto del cambio climático. Entonces, eso hay que mostrarles a ellos qué es eso. Bueno, en el Cusco pasó un río de barro por una población, el agua se fue por encima de tres poblaciones y todo eso. En otra parte no habrá sucedido eso, pero en todas partes está disminuyendo el número de manantiales, está disminuyendo todo. Bueno, compañeros, nosotros, como digo, sacamos este periódico mensualmente. Y también en defensa de lo indígena, por ejemplo, acá construyamos un mundo nuevo. Acá también hablo de los pueblos indígenas del mundo, que tenemos las mismas características. Solamente voy a mencionar dos. para el indígena no manda el individuo, manda la comunidad. En quechua y en aymara se llaman ayllu, en México, en náhuatl se llaman calpulli, en cada parte se llamará en forma diferente, pero la comunidad es una característica fundamental del indígena. Y otra cosa, el amor a la madre naturaleza. Por eso es que ahora los pueblos indígenas están siendo atendidos por el mundo, porque son los que más defienden la naturaleza, porque nos sentimos hijos de la madre naturaleza, y eso los pueblos indígenas del mundo. Entonces acá hablo del ataque de las transnacionales a la naturaleza y a la humanidad, y de los pueblos indígenas del mundo, bueno, y cómo construir un mundo nuevo. Y acá es la experiencia de los indígenas mexicanos, como los indígenas de Chiapas, cómo están construyendo sin que el Estado dé un centavo. Ellos se alimentan de lo sano que ellos trabajan, y también están construyendo la salud, la educación, todo eso, ellos solos, sin ayuda de México.